Fabián, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Walter te saluda acá en la mañana de Radio Encuentro. Buen día, ¿cómo va? ¿Qué tal, Walter? Muy buen día y a todos los oyentes y a los compañeros y compañeras de ahí de Radio Encuentro. Bueno, ¿cómo fue? Sé que estuviste, por un lado, acompañando todo lo que se fue dando desde las organizaciones y la convocatoria para este Cerro para Todos, pero también mirando lo que en principio fue una larga exposición inicial desde el lado de empresarial y municipal, tratando de argumentar y tratando de ver cómo se empujaba este negocio, ¿no? Te cuento más o menos, te hago un resumen. Dale. De cómo fue la cosa. Esto empezó ayer a las 4 de la tarde, se extendió hasta las 10 y media de la noche, en la que se decidió un cuarto intermedio hasta hoy. Hubo un pequeño cuarto intermedio de 15 minutos, eso de las 9, pero esto sigue hoy y va a arrancar en realidad a las 4 y media de la tarde. Se había decidido a las 3, pero por la presión de la gente, ahí argumentando que a las 3 de la tarde es imposible, que para la gente que labura poder estar a esa hora, pedí a la gente a las 5, pero finalmente transigieron y los referentes, en la voz de Daniel González, este presidente de la audiencia del PROCES, transigió que arranque a las 4 y media de la tarde. Con respecto a lo que sucedió ayer, las dos primeras horas, como vos decías, fue una exposición, algo también que fue de calentando los ánimos de la gente que estaba ahí esperando para aprovechar de los 5 minutos que tenía cada uno de los opositores para hablar, y que no se sabe muy bien por qué, como decías, las primeras 2 horas estuvieron a cargo, sin ningún tipo de cronómetro, sin ningún tipo de medición de tiempo, estuvieron a cargo de las exposiciones en manos de la empresa, de empleados de la empresa, explicando otra vez las bondades del proyecto, repitiéndose inclusive en los datos, en lo que se veía que estaban estirando la cosa como para retrasar la exposición de la gente del pueblo, de la gente que se había notado. Hablaban de la bondad de la empresa y también se mezclaban las voces de los funcionarios de segunda línea de la municipalidad, porque vos sabrás bien que el intendente Genuso tuvo que viajar a Viedma por una reunión partidaria, con lo cual no participó, si bien había dicho que se banca todas las decisiones que se tomen en Bariloche. El intendente estuvo en Viedma en una reunión partidaria y no participó. 2 horas después de esto que decíamos, del horario que se había pautado para el inicio de las exposiciones de los oradores de 5 minutos, arrancaron las exposiciones. Hablaron un total de 48 vecinos en el día de ayer. Más o menos hoy se estuvo haciendo un cálculo entre los diferentes medios y también entre el grupo que hay, este grupo que se armó de Por un Cerro para Todos, que viene trabajando y que concentra muchos de los vecinos que se oponen a este proyecto. Se habló más o menos de la cantidad de vecinos a favor y en contra, y se estableció más o menos que la cosa estuvo pareja, con una leve ahí mayoría de los que están a favor de este proyecto. Se hablaba más o menos de 25 a favor y 21 en contra. Mira. Pero cuando uno también empieza a escuchar los argumentos, es que los que están a favor muchas veces no es que están a favor del emprendimiento, sino que lo que están a favor es de algo que se hace imprescindible, que es la modernización del cerro. Que en realidad nadie se opone a la modernización del cerro. Entonces, cuando estos argumentos a favor de la modernización, o sea, del cambio de silla, de medio de ascenso, del cambio de pistas inclusive, se empieza a evidenciar, te das cuenta que, bueno, que sí, que eso es necesario y es imprescindible, teniendo en cuenta un cerro catedral que es uno de los centros más importantes del mundo. El punto más conflictivo, y que es lo que concentra el no, es el negocio inmobiliario. Ese es el verdadero punto en cuestión, y es también lo que la empresa defiende, ¿no? Esta necesidad imperiosa de desarrollar un emprendimiento inmobiliario que ya, como se ha hablado y se ha comentado desde hace mucho tiempo, se ha demostrado que no se puede hacer por diferentes estudios que ya se han hecho aquí en nuestra ciudad. Se cita el estudio CEGEMAR, un estudio geocientífico del año 2006, donde queda evidenciado que hay riesgos geológicos, ambientales y económicos para el turismo y para todos los sectores vinculados de esta actividad turística, que es la principal actividad económica, que es la principal aquí en Bariloche. Ese es un poco el resumen de lo que pasó ayer. Los ánimos en el lugar, vos sabés que fue muy particular el lugar que se eligió, porque la gente decía, ¿cómo puede ser, por ejemplo, que cuando fue el juicio por el pedido de extradición a Facundo Jones Wallace hace pocos días, se utilizó un gimnasio, el gimnasio número 3, que es un gimnasio enorme que hay aquí en Bariloche, que se permitió el acceso a poca gente, o sea, un gimnasio que estaba ocupado en una tercera parte, porque no se permitió el ingreso de todo el pueblo a este lugar. Y para esto se utilizó, para esta audiencia, la sala del Consejo, un lugar muy pequeño que está ahí ubicado en el Centro Cívico. Si bien se habilitó la sala de prensa de la MUNI con pantalla gigante para poder ir a verlo, no era lo mismo que estar en el lugar. La sala del Consejo estaba repleta de gente, inclusive había bastante gente afuera siguiendo las alternativas de lo que iba a pasar ahí, o mirando a través de una ventana o escuchando a través de un parlante. No fue el lugar más cómodo. Y adentro, a medida que iban pasando las horas, también se iba calentando el nivel del debate. Fue muy interesante, o sea, yo mi idea era ir a cubrir un poco como para empezar a trabajar periodísticamente lo que sucedía, y la verdad que lo que más me llamó la atención y me dio ganas de quedarme hasta las 10:30 de la noche en que se decidió este cuarto intermedio fue poder escuchar las voces de los vecinos. Esto fue lo interesante. Y también la evidencia de las posturas, de empezar a mirar un poco quiénes están a favor y quiénes están en contra, ¿no? ¿Por qué el favor y por qué estar en contra de este megaproyecto? Sí. Entre los que están a favor, los que están del lado de la empresa, que se daba una particularidad también porque hablaron muchos empleados de la empresa, por ahí algunos recurriendo al emotivo, con no le corten el pan a mis hijos, no permitan que se caiga el cerro, algo que nadie está negando, esta posibilidad de desarrollo. Lo que se critica es el negocio. Pero también había empleados que hablando afuera o que fueron a escuchar qué era lo que se decía, que hablaban de las malas condiciones de laburo también en el cerro, ¿no? El mal traslado, esto de tener que laburar un montón de horas, que cada vez hay menos gente, que las condiciones inclusive de los lugares de ascenso del cerro no son las mejores para laburar en momentos de muy bajas temperaturas. Entonces, ahí se veía un poco también qué es lo que piensa la gente que sufre el cerro también en lo cotidiano. Claro, claro, está. Del lado de los que están en contra o que se oponen a este mega emprendimiento inmobiliario, las diferentes organizaciones y también muchísimos vecinos que desde su lugar de trabajo, que puede ser trabajar en universidades, trabajar en lugares que tienen que ver con la pata social de este cerro, ¿no? Vos sabés que aquí en Bariloche hay algo muy importante que son los programas de acceso para los sectores populares, claro, al cerro. Lo conocimos otra vez. Está más limitado y más recortado. Eso es interesante también, ¿no? Escuchar cómo lo que se prioriza de este monstruo que es el Cerro Catedral es el negocio y no algo que tendría que ser un lugar de acceso popular, por lo menos para ir a conocerlo y a visitarlo, porque es un lugar que también bancamos entre todos los vecinos de la ciudad en lo económico. Uh-huh. Sin duda. El cuarto intermedio, decías, 48 oradores pasaron, y tengo, sí, entendido que son 124, si no estaba mal la inscripción, por lo menos eran 124, o sea que un tercio de oradores pasaron. Sí, queda más de 60 oradores. Esto, como te decía, arranca a las 4:30 de la tarde hoy y no se sabe a qué hora va a terminar. Igual vos sabés que esto que se está haciendo es no vinculante, uh-huh, o sea que no tiene ningún tipo de validez concreta a la hora de tomar una decisión de qué va a pasar con el Cerro Catedral, con este megaproyecto, como lo llaman, de readecuación contractual en manos de CAPSA. Lo que se está pidiendo del lado de la empresa es que hasta el año 2056 el cerro quede en manos de la empresa para la explotación. Y algo también que no se supo contestar o que no queda claro es cuál va a ser el impacto ambiental de este megaproyecto. Como bien sabrán ustedes, Bariloche es una ciudad que sufre muchísimo la falta de infraestructura. Uh-huh. Se hablaba ahí, se evidenciaba a través de mapas, inclusive mapas que son que se hacen público a través de las propias páginas oficiales, que muchísimos sectores de la ciudad no tienen gas, no tienen cloacas, no tienen servicios, que inclusive muchas obras, de las obras que podemos denominar como emprendimientos turísticos, no se le da habilitación de gas porque no hay más gas para repartir en Bariloche. Entonces, bueno, este megaproyecto de 70 hectáreas, ¿cómo se va a nutrir de lo más básico que son los servicios? Es una incógnita también. Qué bárbaro, qué bárbaro. Bueno, ¿volvés hoy? Sí. ¿Quedaste enganchado? No, ya me estoy preparando. Bueno. Ahí estaremos nuevamente. Y esta interesante, la verdad que es muy, muy interesante participar por esto, por tener la posibilidad de escuchar a los vecinos de manera directa, ¿no? Y también las charlas que se dan afuera, me son imagino. Muy interesantes a tener en cuenta. Me imagino. Y además esta semana, bueno, volviendo ya a FM del Barrio, vuelven con 33 de mano. FM del Barrio, vamos a estar los viernes de 6 a 8 de la noche, ahí apostando nuevamente a esta red de medios comunitarios que se armó y que, como ustedes, difunden nuestro programa. Nosotros, viste, somos un programa itinerante, cada año sí. Cambiamos de sede. A veces por elección y a veces, como en el caso de la primera temporada en Radio Nacional, porque nunca ante el cambio de gestión con el nuevo gobierno nunca nos volvieron a llamar para volver ahí, pero a partir de ahí decidimos ir moviéndonos de sede, así que este año, viernes a las 6 de la tarde en FM del Barrio. Bueno, y acá estaremos compartiéndolo el día domingo por la mañana, es lo que hemos acordado ahí con Julia, que está en la producción, y también seguramente apenas llegue lo estaremos compartiendo acá en Radio Encuentro. Fabián, muchas gracias, por ahí te estamos molestando mañana nuevamente para que nos cuentes cómo fue la segunda jornada, si te parece. Perfecto, ningún problema, aquí estaremos haciendo un resumen de lo que se pueda contar, sin dar nuestro punto de vista, que imaginarás que estamos todos por un cerro para todos y todas las barilochenses.